Ahí está toda Argentina y todo el mundo. La persona que fue causante de que Alejandra Bengoa muera. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para la radio El Grito. Estamos aquí en tribunales del pueblo de Cura Brochero, donde se ha hecho presente Oscar González por las pericias psicológicas ordenadas por la Fiscalía. Hallado con su abogado, hay presencia policial, tanto de civil como uniformado, medio de prensa, personas de la Comisión de Derechos Humanos de Villa Dolores, papá y mamá de Alexa, bueno, acá esperando, acaba de entrar a tribunales. Estamos esperando a ver que salga, a ver si da algún tipo de declaraciones. Acá estamos para que nos mire a la cara, González. Perdón. Acá estamos. Creo que se ponía a disposición de la familia. Acá estamos. Acá está la familia, perdón. Acá estamos. González va a declarar a la fiscalía. ¡Corrupto! ¡Corrupto! ¡Asesino! ¡Mafioso! Bueno, estamos ahora aquí con Gustavo Álvarez, papá de Alexa. Ha venido hoy Oscar González, 5 minutos nomás a la fiscalía. No quiso, bueno, declarar nada, no quiso hacerse nada. Gustavo estuvo presente con la fiscal, con Mariluque, con su esposa Nacia. Que nos cuente un poco qué fue lo que hablaron con la fiscal. Buen día, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Buen día, Adri. Mira, básicamente, ver lo que había sucedido. Obviamente, como lo veníamos diciendo, él se tenía que presentar, era obligatorio que se tenía que presentar, más no era obligatorio colaborar, pero sí, el hecho de que viniera, el hecho de que, quedó demostrado que todo lo que dijo en su momento, que se ponía a disposición de la familia y todo eso, es totalmente mentira. Tuvo la oportunidad, ni siquiera digno a dar vuelta la cara para mirarnos. ¿Qué le dijo a la fiscal González? Y bueno, nosotros más que nada pedir, digamos, celeridad al tema de la pericia, que la pericia accidentológica para ella va a ser lo determinante, incluso en el tema de la elevación o no de la carátula de la causa, de la calificación. Nosotros seguimos pidiendo y estamos convencidos de que esto ha sido un crimen vial con dolo eventual. Se pide un poco de celeridad, se pasaron 5 meses y la pericia accidentológica se hicieron. Sobre todo para poder nosotros hacer los reclamos también las compañías seguras, porque digamos el tema de la rehabilitación de Alexa demanda un montón de cosas y bueno, tenemos que garantizar eso más que nada, ¿no? ¿Conseguiste hoy la póliza de seguro, el seguro que está con la camioneta que manejaba González? Sí. Me acaban de dar la información acá en la fiscalía y para sorpresa mía, bueno, es una compañía que está radicada en San Francisco y que tiene una cobertura de 3 millones de pesos. O sea, ahora, o sea, obviamente esto va en reclamo, porque si era 3 millones de pesos, es el tema de los tiempos de rehabilitación de Alexa, es un mes, 2 meses, nada más. Lo que sí la fiscal nos ha, digamos que no es motivo de pericia el punto de impacto entre los vehículos. Que eso sí está ya inclusive haciendo que se produjo en el carril que le correspondía a Alejandra. ¿Está corrobando la velocidad ahora? El tema de velocidad y las causas por qué invadió el carril. O sea, pero el que invadió el carril es González, eso ya no quedan dudas. El sábado pasado hubo una pericia en el lugar y la fiscal dijo que no se presentó el perito. Dice, o sea, nosotros teníamos información de que el perito oficial no tenía vehículo para venir, a lo cual también la gente del sindicato de Poder Judicial, digamos, de alguna manera también viene reclamando porque los tiene, digamos un vaciamiento en el tema de la flota de vehículos, que el otro día un chofer se intoxicó, a otro se le salió una rueda del auto y demás. Entonces, y bueno, la fiscal nos dice que en realidad se debió a que uno de los peritos de control no ha venido desde Buenos Aires. Nos parece muy raro porque nosotros esto ya también lo veníamos previendo. Los peritos sabían que tenían que estar el día 15, entonces resulta muy raro de que no estuvieran los peritos, digamos que sea, es el motivo, ¿no? ¿Hay nueva fecha para eso? El sábado 22. El sábado 22 a las 10 de la mañana, que también. ¿Qué dijo la fiscal? ¿González habló o habló solo su abogado? Ella no sabe porque ella no estuvo con Gonzalo, la fiscal, tuvieron las peritos psicológicas, estaban como estaban todas, porque González a la hora era a las 10, pero como estaban las peritos de parte también, entonces estaban todas, no había necesidad de esperar hasta las 10. ¿Cómo sigue esto, Gustavo? ¿Qué paso va a venir ahora? Aparte del 22, la pericia accidentológica. Y ahora, el 22 la pericia que, digamos, la parte es, del relevamiento de datos, bueno, ver los vehículos y demás. Sí nos dijo la fiscal que tiene la hora que pasó por el peaje de Carlos Paz, o sea, antes de la autopista Córdoba-Carlos Paz. No nos puede dar esa información porque todavía es motivo de investigación, pero eso está, el tema del punto de impacto. Eso también. Entonces, vemos que cuando se vean los vehículos que nosotros ya hemos visto, sabemos que por cómo ha quedado esa BM, sabe que vería muy, muy fuerte. Bueno, Gustavo, gracias por tener a Radio Grito. Estamos acá siempre acompañando para los que necesites. Obviamente que sí, desde antes de venimos trabajando. Pero bueno, tratando de a lo que venía haciendo, ahora también se me sumo esto. Así que bueno, atareado. Pero sí, siempre también con usted. Así que muchas gracias. Gracias. Puedes decir lo que quieras, pero mi hija te vio. Bueno, el abogado de las víctimas, Germán Romero Marcón, ha salido de fiscalía. Vamos a hablar con él un momentito a ver qué fue lo que habló con el fiscal, qué noticias nuevas tenemos. ¿Qué tal? Buen día, ¿todo bien? En el día de la fecha se negó a prestar colaboración al imputado González. Si bien es un derecho que él asiste, también es un derecho de las víctimas de saber la realidad y someterse a este tipo de peritajes donde se establece la personalidad, la conducta, si es una persona acorde a cuidar a las normas, de someterse a las normas, máxime siendo legislador, porque sigue siendo legislador al día de la fecha, y máxime habiendo sido el presidente de la legislatura. Esto quiere decir que es la persona que dicta las leyes, que dicta las normas de forma, es que debió haber dado el ejemplo, pero bueno, se negó a hacerlo y ahora le solicitamos a la fiscal que se supla ese medio de prueba por otro medio de prueba, que es la lectura del expediente, que esperemos se haga lugar porque ya se hizo en otras causas. ¿Puede ser citado nuevamente Oscar González? Para este tipo de hechos no, es un derecho que le asiste el de no prestar colaboración, con lo cual somos respetuosos de la Constitución y de las normas procesales. Por una cuestión de quién es el imputado, esperábamos que lo haga, pero está visto que no dio el ejemplo. ¿Qué pasó con la presencia o no de los peritos técnicos que la fiscal ha dicho que no han venido? Bueno, según la versión que nosotros tenemos, fue porque no estaba disponible un auto oficial. Amén de eso, es una cuestión que coordinan entre los peritos de parte y el perito oficial, con lo cual seguirá este fin de semana. Además de la pericia accidentológica del fin de semana, ¿qué paso va a seguir, Germán? Está la accidentológica y, como le dije antes, estamos tratando de suplir la pericial psicológica por otros medios de pruebas que esperemos se hagan lugar y que ya hemos presentado el expediente y que tenemos fe de que así se va a hacer porque se hizo en otras causas en esta fiscalía. Y luego de eso terminará concluyendo la conclusión de la causa para una elevación a un juicio oral y público. Gracias, hermano. Bueno, estamos aquí con Marisa Cuello, ella es perita psicológica de parte de las víctimas. Trajimos aquí también en la Fiscalía de Culo Bruchero. Bueno, estuvo presente cuando Oscar González entró a la Fiscalía. Nos gustaría que nos cuente qué pasó, si dijo algo. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, estuve presente junto con la perita oficial y la otra perita de control, la licenciada Fabiana Boer. Y el denunciado, el imputado, no colaboró. ¿Él dijo algo? ¿Simplemente firmó? No, simplemente dijo que no colaboraba y se firmaron las actas. Perfecto. ¿Hay alguna instancia? ¿Podría ser citado nuevamente o ya esto que quedaría acá? En esta instancia queda acá. Después, no sé qué requerimientos tiene la fiscalía, pero por ahora esto termina acá. Bueno, muchas gracias. Que tenga buen día. Buenos días. ¡Culpable criminal!